pases muy cerca, des vuelta la cara, me duele mi bien. Me duele los lunes, los jueves, si hay sol o si llueve, me duele también. Me duele ver cómo te alejas, ver cómo me dejas por otro querer. Me duele saber que te quiero, me duele y te espero, me duele perder. Ay, me duele no ser nada para ti. Ay, me duele, no me trates, me trates así. Ay, me duele, quiero gritar mi dolor. Más te pienso, más quiero llorar. Me duele en enero, en octubre, el dolor me cubre, no debes tardar. Me duele ver cómo te alejas, ver cómo me dejas por otro querer. Me duele saber quiero, me duele y te espero, me duele perder.